Radio Ubrique Deportes. 6 y 15 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos. Un nuevo día aquí a Tiempo de Deporte en el 97.6 de la frecuencia modulada, donde a partir de ahora vamos a quedarnos con otros asuntos relativos al deporte local que no pudimos tocar en la jornada de ayer lunes. Y con esto nos referimos al baloncesto. Vamos a hablar de los partidos del provincial que se disputaron este fin de semana, con especial atención al encuentro disputado en San Fernando entre el Club Baloncesto San Fernando y el Cabu. Hablamos de la categoría senior, donde el conjunto isleño se llevaba la victoria por 70-65 tras un partido igualado en el que el Cabu tuvo sus opciones para llevarse su victoria, para llevarse la victoria, lo que hubiera supuesto la segunda victoria de la temporada para el equipo que dirige Juan Luis Esteban. En esta segunda vuelta, a pesar de que todavía no conoce lo que es la victoria, ha conseguido al menos en los partidos que sean los resultados, aun perdiendo, menos abultado que durante esa primera vuelta. Y ha habido varios que han sido tan igualados como este, pero le falta esa pizca, ese puntito de veteranía para los momentos claves del encuentro, saber imponerse y llevarse la victoria. Todos sabíamos que este año iba a ser así, que la temporada iba a ser dura y que el objetivo principal es adaptarse a la categoría y haciendo a los jugadores y que estos también se hagan a esta competición provincial y ver ya los frutos en los próximos años, sobre todo en la próxima temporada. Eso es la categoría senior, pero también tenemos que hablar de la categoría cadete, donde el conjunto del Cabu caía por primera vez en la segunda fase de la liga regular. Lo hacía ante el Ciudad de Algeciras en la localidad costera por 53-39 y por eso pierde su condición de líder en favor del conjunto algecireño. Y la triada del fin de semana se completaba con la victoria del Fercabe Cabu Mini ante el Club Baloncesto San Fernando, pero ese partido aquí en casa, por 75-74. Suma su undécima victoria y le queda tan solo por disputar un partido para completar la liga regular. Y lo va a hacer, porque ya lo es matemáticamente desde hace unas cuantas semanas, como líder de este provincial mini de nivel B. Además de eso, también queremos hablar de carreras por montaña, y es que el próximo mes de abril, bueno, entre este y el próximo mes de abril, van a coger un buen número de citas en nuestra comarca. En este caso, el día 12 se organiza la primera edición de la carrera del primer Trail Moros y Cristianos, que tendrá lugar en Benamahoma y estará organizado por Naturaventura, que es el mismo organizador del Trail de Villaluenga del Rosario. Una prueba que se suma a la amplia oferta que ya tenemos en nuestra localidad. Hace poco tuvo lugar ese Víboras Trail de Algodonales, pues por cierto, también tenemos ya las clasificaciones de ese evento. Con anterioridad, el Trail de Villaluenga. La próxima cita será la carrera por montaña Nutrias Pantaneras Sierra de Ubrique Benocaz, y posteriormente también vendrá la media maratón por montaña de Benocaz. Ahora se suma también esta otra prueba, está el primer trail de Moros y Cristianos. Y también tenemos que hablar de ciclismo, de las citas que han tenido lugar este fin de semana dentro del circuito malagueño de maratones BTT, bueno, el circuito malagueño de medias maratones BTT y el provincial de rally BTT. Ya han salido por fin los tiempos tanto de la prueba de Sanlúcar como de la de Estepona. De estas cuestiones vamos a hablar en unos instantes. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos ya con el sorteo de lo que va a ser la próxima jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. Cuarta carrera por montaña Nutrias Pantaneras Sierra de Ubrique y Benocaz. El Club de Atletismo Nutrias Pantaneras organiza para el sábado 29 de marzo una nueva edición de la carrera por montaña más longeva de la provincia de Cádiz. Un duro recorrido de 17 kilómetros por los parajes más bellos de las serranías de Ubrique y Benocaz. Precio de la inscripción 17 euros para federados y 20 para los no federados. Más información e inscripciones en la página web nutriaspantaneras.com. El sábado 29 de marzo, cuarta carrera por montaña Nutrias Pantaneras, Sierra de Ubrique Benocaz. Organiza Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Ayuntamiento de Benocaz, Patronato Municipal de Deportes, Grupo de Rescate del Parque de Bomberos de Ubrique, Policía Local, Centro de Podología y Biomecánica B&G, tus pies en las mejores manos, Terapeuta Manual Juan de, Masajes y Osteopatía, Frutería Carlos, Autoservicios Casacanto, Los Fernandos 2, Autoservicios La Plaza, Peña Taurina Hermanos Borquez, Masajes Pepe Bañón, Club Gym Millennium, Bar La Plaza y Radio Ubrique. En Moldes Esteban Plan Max Renové. Renovamos tu hogar por mucho menos de lo que te imaginas. Imagen, sonido, electrodomésticos y mobiliario al mejor precio. Ahora en Muebles Esteban, televisor LED 32 pulgadas Samsung, 249 euros. Lavavajillas Balay, 299. Lavadora Panasonic, 299. Frigorífico Combibe con Ofrost, 399. Placa vitrocerámica inducción por solo 269 euros. En Muebles Esteban financiamos tu compra a medida. Muebles Electrodomésticos Esteban, tiendas Idea Max. Estamos en calle Pizarro número 6, en Avenida España junto a la farmacia y nuestra exposición en calle Fernando Portillo. Teléfono 956 46 23 28. En Muebles Esteban renovamos tu hogar por muy poco. Resistiré, erguido frente a todo. Pasa un fin de semana en Granada por solo 125 euros. Viajes Valle Sol organiza una excursión durante los días 10 y 11 de mayo a Granada. Con visitas a las localidades de Piñar, Lanjarón, Almuñécar y la capital granadina, con rincones como el Albaicín. Y sin olvidar el conjunto monumental más visitado de España, la Alhambra de Granada, con la compañía de un guía oficial. Recuerda, fin de semana del 10 y 11 de mayo, estancia de una noche en hotel con régimen de pensión completa, guía acompañante, seguro turístico y entradas a la Alhambra y las cuevas de Piñar, por solo 125 euros por persona, 15 euros de suplemento para habitación individual. Para más información y reserva pueden contactar con Manolo Sierra en el teléfono 651-568-164. Kebab La Lupe. Seguimos con nuestros precios anticrisis. Abrimos de jueves a domingo y festivos, además de vísperas de festivos. Le ofrecemos reparto a domicilio. En Kebab La Lupe, barra crisis de 42 centímetros por solo 4 euros. Además, elija entre 20 clases de baguette diferentes. En La Lupe, pizzas caseras, papas asadas, hamburguesas y oferta especial. Con 4 kebab, 2 latas de Coca-Cola gratis o 1 litro de cerveza. Los jueves, 2 pizzas por 7 euros y los domingos 3 pizzas por 14 euros. Y ahora en exclusiva, el auténtico pollo frito al estilo americano. Y para su comodidad, si lo desea, se lo llevamos a domicilio. Llámenos al teléfono 682 52 26 36 o al 956 46 44 10. Kebab La Lupe. Estamos en calle Fernando Gavilán, junto al Polideportivo. En Kebab La Lupe, una gran variedad a precios anticrisis. El domingo 23 de marzo, el Partido Andalucista celebra el Día del Partido con un encuentro en el puerto de Santa María. Por tal motivo, pondrá a disposición de militantes, simpatizantes y público en general un autobús completamente gratis que partirá a las 9 de la mañana desde el Parque Rafael Alberti. Más información y reservas en la sede del Partido Andalucista, en los callejones de 7 a 9 o al teléfono 675-08-06-33. Fútbol en Ubrique. 27ª jornada de la segunda provincial gaditana. El Jerez Deportivo Fútbol Club visita por primera vez a un Ubrique Unión Deportiva con ganas de dar la sorpresa agradable a su parroquia. El domingo 23 de marzo, a partir de las 4 y media de la tarde, en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva, Jerez Deportivo Fútbol Club. Venta de entradas en Bar La Bodeguita y Oficina de Turismo. Precio único 3 euros. Partido denominado Día del Club. menores de 10 años gratis. El domingo 23 de marzo, a partir de las 4 y media de la tarde, Ubrique Unión Deportiva, Jerez Deportivo Fútbol Club. Seis y 26 minutos de la tarde, comenzamos la jornada de hoy como siempre con el sorteo de la siguiente jornada liguera, de la siguiente jornada en la liga local de Fútbol Sala. Como siempre tenemos por aquí, por nuestro estudio, al presidente del comité local de Fútbol Sala, Daniel Villanueva. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Decimonovena jornada ya en División de Honor y decimoctava en primera y en segunda. Estamos ya afrontando prácticamente la recta final de la competición liguera. ¿Cómo van las cosas? Pues casi decididas en División de Honor. En primera todavía hay lucha tanto por el campeonato como por el ascenso. Y en el descenso pues hay una terna de cuatro equipos luchando por no descender. Uh-huh. Y en segunda pues están las cosas muy igualadas entre tres equipos ahora mismo, Malacayú, Volta Sur y Panadería Sánchez. Y dos equipos que están ahí como Negocio Retra y Leighton, que están ahí ya un poquito más lejos, pero todavía con opciones. Uh-huh. Y decir que en primera y en segunda, como quedan cinco jornadas ya contando esta, pues esta es la última semana para meter licencias nuevas, nuevas. Para que puedan jugar pues en lo que son los trofeos y maratón y etcétera, etcétera, ¿no? Ahí está, en División de Honor quedan todavía seis, dos jornadas más. ¿No? Sería, no, ocho 26. Jornadas quedan para... Son 26 jornadas. Comentar, por lo tanto, que tan solo... digamos que el título liguero en División no nos parece que está casi decidido. En el resto pues todavía está la lucha abierta por los distintos objetivos. Vamos a quedarnos ya con ese... Otra cosa, ¿sí?, que se me había olvidado, como ya se hizo en la maratón del año pasado, que es que me he acordado esta mañana precisamente, decir que tanto en División de Honor los cuatro primeros, como en primera los dos primeros y en segunda los dos primeros, serán cabezas de serie en el sorteo de la maratón, como se hizo el año pasado. Es decir, volveremos al mismo formato de 2013. Vamos a quedarnos ya con la jornada 19 de División de Honor, con ese sorteo. Estos son los emparejamientos: Grazalema Los Patos, Helio Porti, Quede Quedón Odón, Estudiantes Marca 91, Zulema Descansa, Donde Fútbol Sala Pintura Rafa y Revolución Fogón el Metropol, con algunas peticiones, ¿no? Sí, el Porti Construcciones Hermano Pirio Oliva ha pedido el partido a las 9. El viernes, ¿no? El viernes. Y el Marca 91 el mismo viernes a las 11 de la noche. Por tanto, Helio Porti y Estudiantes Marca ya tienen esos horarios asignados. Pues vamos con el resto de la jornada, ¿no? En este caso vamos a por el primer partido, que es el Club Deportivo Grazalema Los Patos, que tendrá lugar a las 12 del mediodía del sábado. Por cierto, el escenario, ¿dónde se disputan esos partidos? En la cancha. En División de Honor, en la cancha. Por lo tanto, el Club Deportivo Grazalema Los Patos se va a jugar el sábado 12 del mediodía en la cancha. ¿Qué de qué? Don Odón es el siguiente partido, que también se va a jugar el viernes a las 10 de la mañana. El sábado, perdón, a las 10 de la mañana. En la cancha exterior. Vámonos ahora con el Donde Pinturas Rafa, que es el siguiente de los partidos. Este sí será el viernes a las 10 de la noche. Donde Pinturas Rafa y el Revolución Fogón del Metropol, que es el partido que queda, será el sábado a las 11 de la mañana. Revolución, fue con el Metropol. Por lo tanto, ya tenemos horarios para la jornada 19 de División de Honor, por lo cual pasamos ya a lo que va a ser la primera división. Jornada número 18, estos son los enfrentamientos, los emparejamientos: Celta Esquivoca, Benocaz Autoescuela Celia, Oasis Lunge Mandarina, Club Deportivo CAI Museum Café y Copas, Los Combos Autoescuela La Sierra Guas y Bril de 1979 Racing Pantera. ¿Qué equipo? El Oasis Long ha pedido su segunda, ha hecho su segunda petición, y el partido, esta categoría jugará en el pabellón a las 10 de la mañana. Oasis Long Mandarina. Entonces, partidos programados en el pabellón, y ya tenemos el Oasis Long Mandarina con ese horario asignado. Vamos con el resto de la jornada. Benocaz, perdón, Club Deportivo Celta Esquivoca es el primero de los partidos. Se va a jugar el viernes a las 11 de la noche. Viernes 11 de la noche, pabellón. Recuerden que es el escenario de la primera división para esta jornada. Vamos con el Benocaz Autoescuela Celia. Benocaz Autoescuela Celia, que será también el viernes a las 10 de la noche. Oasis Lunge Mandarina ya tiene ese horario asignado, por lo tanto nos quedamos con el Club Deportivo CAI Museum Café y Copas, que será el sábado a las 9 de la mañana. Sábado 9 de la mañana, ese partido entre el CAI y Museum Café y Copa. Los Comos Autoescuela La Sierra Guas es el siguiente de los partidos. Sábado 11 de la mañana, Los Cosmos Autoescuela La Sierra Guas. Y nos quedamos ya con el Bril de 1979, Racing Panteras, que tiene, pues tendrá el horario que queda pendiente, que es el sábado 12 del mediodía. Bril de 1979, Racing Panteras. Bril de 1979, Racing Panteras. Por lo tanto, ya tenemos asignados los horarios de la jornada 18 de Primera División. Ya nos queda más que la jornada 18 de Segunda. Ha habido tres peticiones. En Segunda División, tres peticiones de cinco partidos, ¿no? El Bar Los Tres Caminos, que ha pedido el viernes a las 9 de la noche, que juega contra Lupe Kebab. El viernes a las 10, Negocio Retra, Panadería Sánchez. Y el viernes a las 11, ha pedido La Peña, Peña Bética, Rafael Gordillo, La Peña. Por lo tanto, quedan dos partidos, que son Voltasur, Bar Laurel, Tapas, y Leyton, Construcciones y Reformas, Subrilet, ¿no? Pues decir, vamos, antes de hacer el sorteo, que la jornada anterior hubo una incidencia en el partido Negocio Retra, Bar Laurel Tapa, que se disputaba a las 9 de la mañana, y Hermeza llegó 18 minutos tarde, y el equipo del Bar Laurel Tapa decía que cuando ellos llegan 5 minutos tarde se sanciona. Entonces, pues por ahí ya la sanción que lleve Hermeza pues ya es cosa mía, ¿no? Pero la verdad que una vez llegó Hermeza, el partido se iba a disputar y ellos ya no querían jugar el partido. Entonces se ha dado el partido por 6-0, ha ganado el Negocio Retra ese partido. No por incomparecencia, sino por negarse a jugar. Sancionado, por lo tanto, con esos tres puntos, el Bar Laurel Tapas, ¿no? Bien. Con el resultado de 6-0. Con el resultado de 6-0. Vamos, pues, por lo tanto, ya aclarada esa incidencia con esa jornada 18, que tan solo vamos a sortear dos partidos. El Voltasur, Bar Laurel Tapas. Recuerden que el escenario es el Pabellón de los Remedios. Y quedan tan solo dos horas. Una es la de las 10 de la mañana, que es precisamente la que le ha tocado a Voltasur. Voltasur va a Laurel Tapas. Entonces nos queda ya solo las 9 de la mañana, que es el horario para Leyton Ubrilez el sábado a las 9 de la mañana. Por lo tanto, Dani, ya con este sorteo realizado, ¿cómo queda la jornada? Vamos, si te parece bien, con División de Honor, jornada 19, partidos que se jugarán en la cancha exterior. El viernes 21 de marzo a las 9 de la noche, Club Deportivo Helio, Pizzería La Sierra, Porti Construcción, Hermano Viro Oliva. A las 10, Don de Fútbol Sala, Pintura Rafa. Y a las 11, Estudiante Disco Coyote, marca 91. Sábado 22, en la cancha exterior, a las 10 de la mañana, ¿qué de qué? Don Odón Brillo Sur. A las 11, Revolución, Fogón el Metropol. Y a las 12, Club Deportivo Grazalema, Los Patos. Descansa, Zulema. Vamos con la primera división, jornada número 18, en el pabellón. El viernes 21 de marzo, a las 10 de la noche, Benocá Fútbol Sala, Autoescuela Celia. A las 11, Club Deportivo Certa, Quiboca Fútbol Sala. Y sábado 22 de marzo, en el pabellón también, a las 9 de la mañana, Club Deportivo CAI, Museo en Café y Copa. A las 10, Oasis Long, Mandarina. A las 11, Los Cosmos, Autoescuela La Sierra Guas. Y a las 12, Bril de 1979, Racing Pantera. Y terminamos con la segunda división, también con la jornada número 18, partidos que se van a jugar en el pabellón de Los Remedios. El viernes 21 de marzo, a las 9 de la noche, Bar Los Tres Caminos, La Lupe Kebab. A las 10, Negocio Retra, Panadería Sánchez. Y a las 11, Peña Bética, Rafael Gordillo, La Peña. Sábado 22, en el IE Los Remedios, a las 9 de la mañana, Leyton Construcción y Reforma, Ubrilé. Y a las 10, Volta Azul, Bar Lauretapa. Descansa Malacayudo en auto. Pues esa es la próxima jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, que hemos sorteado de nuevo aquí en los estudios de Radio Brique. Despedimos a Dani. Dani, te emplazamos hasta el próximo martes. Muchas gracias. Y nosotros continuamos. Seis y 38 minutos de la tarde, vamos a seguir con el programa de hoy. Dejamos el fútbol sala a un lado y nos adentraremos en el mundo de la canasta, en el mundo del baloncesto, que hace tiempo que no repasamos. Vamos a conocer, en primer lugar, cómo le van las cosas al conjunto del Cabu Senior, que precisamente este último fin de semana, este último sábado, se desplazaba hasta la Isla de León para enfrentarse al Club Baloncesto San Fernando, partido que terminó con victoria de los isleños por 70-65. Vamos a hablar con Javi Chacón, que es componente del CABU, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Javi, buenas tardes. Hola, buenas tardes, tú. Otro difícil desplazamiento el que tenía el CABU y un rival ante el que se dio la cara y a punto se estuvo incluso de dar la sorpresa, ¿no? Sí, estuvimos a puntito de dar la sorpresa, aunque pasaron muchas cosas en el partido, ¿sabes? Cuéntanos, ¿cómo se desarrolló el encuentro? Porque el marcador, al menos, atisba que se trató de un partido equilibrado y igualado, ¿no? Pues sí, en el primer cuarto empezamos un poquito flojo, la verdad. Los cinco primeros minutos fueron un poquito flojos y después fuimos cogiendo ritmo y demás. Y fuimos cogiendo contraataque y acabamos el primer cuarto 19-27. De 8 puntos nada más. Yo creo que está bien. Después, en el segundo cuarto, que también perdimos de 3 el cuarto, quedando 13-10, que intentamos defender un poquito más y también mejoramos mucho en los rebotes. Uh-huh. Esta vez hemos cogido 34 rebotes en total, que la verdad que está muy bien. Otras veces fallamos más en eso, ¿sabes? Y el tercer cuarto fue cuando nos pusimos por arriba, nos pusimos de 8 ganando. Y al final pues en el final del tercer cuarto ellos se acercaron y ganamos el cuarto 20-16, pero en el último cuarto no pudo ser y perdimos 3-17 el último cuarto. Uh-huh. Así te parece, vamos con más detalles. En principio, ¿qué clase de equipo era este San Fernando? San Fernando era veterano, bastante veterano, con jugadores, había dos de ellos que eran bastante buenos. En el partido de aquí de casa nos había metido 21 puntos y intentamos pararlo como pudimos. Uh-huh. Y físicamente dentro, no muy buenos, pero sí físicamente muy fuertes, ¿sabes? Entonces uh-huh. En el rebote había que luchar mucho. Por lo tanto, el mismo equipo que estuvo aquí en Ubrique en esta primera vuelta. El mismo. Me comentas que en ese tercer cuarto llegasteis a estar 8 puntos por encima. Es una situación a la que no había estado acostumbrado, lamentablemente, esta temporada, ¿no? La verdad que sí, lamentablemente no estamos acostumbrados. Pero yo creo que por eso no fue. No quiero echar la culpa a los árbitros y demás, pero pasaron una serie de cosas, uh-huh. Una falta, nos echaron a nuestro mejor jugador, digamos, Dani, que por dentro hacía mucho daño y la verdad que se nos puso cuesta arriba, pero un poquito más y conseguimos ganar. Hubo un pequeño incidente que supuso también un punto de inflexión, no sé si fue precisamente en ese tercer cuarto. Precisamente sí, fue en el momento que íbamos ganando, ¿sabes? Uh-huh. Sabemos, ahora lo explicamos, Javi, sabemos pues que el baloncesto, digamos que es un deporte muy intenso, son momentos en los que pues en pocos minutos un equipo puede decantarse, llevarse el partido o puede cambiar las tornas, porque es un deporte, ya decimos, de tal intensidad que también influye mucho el factor anímico y precisamente acciones como esta, como las que vamos a contar, pueden romper, digamos, los buenos minutos o la buena racha del equipo tal como ocurrió a ustedes. Porque lo que ocurrió fue una invasión, una pequeña invasión de campo, no de cancha, ¿no? Sí, más o menos, digamos, íbamos ganando, entonces un aficionado le echó la culpa al árbitro y saltó al campo. Eso no lo habíamos visto nunca en mi vida, vamos. Saltó al campo a irse a por el árbitro. Al final lo agarró un poquito por peso, pero no llegó a pasar más nada grave. Entonces el de las instalaciones lo intentó echar del pabellón y no se quería ir. Hasta que no pasaron 15 minutos, más o menos, no lograron echarlo del pabellón. Y continuamos el partido. Es decir, que a lo mejor, si no llegamos a parar, pues hemos seguido con la buena raza, no se sabe. Es lo que comentamos, Javi. Precisamente vuestro mejor momento, os lo paran en seco, se enfría la cosa un poquito y luego pues parece que ya esos momentos de debilidad del equipo rival y de fortaleza vuestra pues se perdieron, ¿no? Por esa interrupción. ¿Cómo fueron los últimos minutos? Los últimos minutos estuvimos a puntito de acercarnos, pero un triple se salió y para ponernos a uno. Uh-huh. Y ya aguantaron el balón y no se pudo hacer más nada. Como íbamos de 5 abajo, entonces era muy difícil remontar 5 puntos en un minuto, ¿sabes? Quizás es en esos momentos, Javi, cuando más echan falta esa falta de veteranía que tiene un equipo joven como el Cabu, porque en esos momentos cuando se deciden los partidos suele ser importante o suele salir precisamente ese buen hacer que tienen ya los jugadores veteranos que conocen la categoría y conocen los tiempos del partido, ¿no? Claro, eso porque muchos partidos de estos atrás hemos estado todo el partido manteniéndonos hasta más o menos terminar tercer cuarto, empezar cuarto y ya al final se nos van, digamos, ¿sabes? Estamos ahí perdiendo de 6, no de mucho y al final el resultado engaña, digamos, ¿sabes? Que al final en el último cuarto nos meten de 20, de lo que sea, ¿sabes? Uh-huh. Engaña el resultado. Parece ser que el equipo estuvo a gran nivel en defensa y, como tú comentabas, sobre todo en la faceta reboteadora, que en principio es lo que más le puede costar a un equipo joven como el vuestro, ¿no? Efectivamente, en los rebotes mejoramos muchísimo porque al ser muy joven y ellos ser físicamente superior, la mayoría de equipos son superiores físicamente, es decir, que estamos muy contentos en eso, que estamos mejorando mucho. Uh-huh. Y eso sobre todo se nota bajo el aro, ¿no? Claro, sobre todo los pivos están mejorando muchísimo, cerrando bien el rebote son chavales de 16 contra tíos de 35 que le echan cuerpo y ganan bastante rebote, la verdad. Uh-huh. Están mejorando mucho en eso. No terminan de acompañar los resultados, pero esa mejoría es evidente y se refleja en que los marcadores, al menos en esta segunda vuelta, no son tan abultados como en la primera, ¿no? La verdad que sí, que vamos a intentar de aquí a 4 o 5 partidos que nos quedan sacar una victoria para subir un poco la moral y el año que viene a ver si podemos conseguir algo, otra meta, digamos. ¿Es ahora este equipo más maduro que al inicio de la liga o todavía falta mucho para que eso sea palpable, el tema de la madurez? Hombre, yo creo que un poquito más maduros somos, pero todavía nos queda mucho por trabajar y para hacer un equipo sólido y, ¿sabes? Para poder sacar al menos algún partido de casa y demás. ¿Tú por un poquito de veteranía o experiencia. Tú, por ejemplo, Javier, ¿dónde notas más la mejoría de tu equipo con respecto a los primeros partidos de la temporada? Yo creo que respecto a que nos entendemos más entre uno y otro, ¿sabes? Va a estar más rotado, digamos, el equipo. Las jugadas, las transiciones y demás, las hacemos mucho mejor entre todos, vamos más a entrenar todos juntos, ¿sabes? Y eso se nota en la pista, en los partidos. ¿Y los juniors cómo llevan esta dura temporada? ¿Ha habido momentos de desánimo en ellos? Hombre, algunas veces se viene un poquito abajo, pero entre todos, pues animamos a que esté un poquito cabizbajo y ya está. ¿Y en línea general la ilusión está intacta o una temporada tan dura puede pasar factura en algún momento? Hombre, la ilusión nunca se pierde, digamos, ¿sabes? Esto nos va a ayudar de cara a la próxima temporada, yo creo que a todos, ¿sabes? Incluso a los juniors, a los juniors los que más. Sin duda, porque dicen que los más jóvenes son como esponjas, que absorben muy rápido y bueno, este aprendizaje tan rápido, como decimos, si son capaces de asimilarlo, le van a venir bastante bien para futuras temporadas. Se está viendo los resultados, que estamos perdiendo mucho menos que al principio. La mayoría se está viendo, ¿sabes? ¿Y en esta segunda vuelta los partidos han sido así parecidos a este de San Fernando? Sí, ya te digo, a lo mejor no tan... Hemos tenido uno en Sipiona, que estuvimos a punto de ganarlo también, pero se nos fue al final también. Hemos tenido también uno aquí en casa contra Zona Bahía de San Roque, que estuvimos también a puntito y también se nos fue, porque ese fin de semana jugamos 2 partidos. Entonces, físicamente no estábamos al 100%. Y yo creo que vamos a intentar ganar un partido más fuera de Zona Bahía, que es un rival a priori asequible, a ver si puede ser. Sí, porque este sábado lo tendréis bastante complicado porque llega Alcalá, un equipo rocoso, pero bueno, también fuera de su cancha parece que pierde mucho, aunque este fin de semana no ha ocurrido eso, ¿no? No ha ocurrido, pero normalmente juega mejor en su casa y fuera flaquea un poco, vamos a ver si puede ser. Nosotros vamos a intentar darlo todo. Por tradición, no sabemos el equipo que tiene Alcalá porque esta temporada todavía no ha visitado Ubrique, pero digamos que suele tener plantillas totalmente opuestas a, por ejemplo, la propuesta de esta temporada del Cabu. Suelen ser jugadores veteranos, rocosos, ¿no? Sí, grandes, físicamente fuertes, dentro muy reboteadores y muy paleros, digamos. Le gusta el juego lento. Pues muy lento, a pocos puntos, ¿sabes? Digamos que se va a hacer un partido muy lento, ¿sabes? Que se van a intentar lo contrario. Que se van a enfrentar dos conceptos distintos de baloncesto, ¿no?, en esta próxima jornada. Sí, esperemos que gane nuestro equipo. Os quedan, como tú comentas, 4 o 5 partidos. Esperáis que en algunos de ellos pueda llegar esa ansiada victoria, ¿no? Digo yo que ya es el objetivo que hay que perseguir aquí al final, ¿no? A conseguir las máximas victorias posibles y a ver si podemos quedar uno o dos puestos por el que estamos. No queda último. Pues nada, pues mucho ánimo, Javi. En principio agradecerte que nos hayas atendido. Enhorabuena por este partido. La pena es que no acompañara el resultado. Y lo que decimos, mucho ánimo, mucha suerte para esos próximos choques. Estamos seguros de que la segunda vuelta estará a la vuelta de la segunda vuelta, la segunda victoria estará a la vuelta de la esquina. Y bueno, estaremos nosotros aquí para contarlo. Javi, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Era una cuestión que se esperaba esta temporada, bastante dura para el Cabu Senior, ese proyecto nuevo con gente muy joven, gente de edad de junior, que viene precisamente el año pasado de jugar en categoría cadete y dan ese salto al senior con ese complemento, digamos, de jugadores un poco más mayores, pero la media de edad, pues de los 25 años para arriba no hay ningún jugador, todos son menores. La jornada además nos dejaba estos resultados en el provincial gaditano senior, donde el Club Baloncesto Azur Hoteles Zona Bahía caía por 47 a 80 ante precisamente el próximo rival del Cabo, el que sería el Gazul de Alcalá. Ahí que dijéramos que suele flaquear o suele jugar, no jugar igual fuera de casa que en Alcalá, pero en esta ocasión ha dado un buen correctivo al conjunto de la Sur Hotel Zona Bahía. El Club Deportivo Baloncesto Camaleones de Chipiona caía en casa por 59-66 ante el DKV Arcos. El líder, el DKV Jerez, vencía al segundo clasificado, al Gimnástica Portuense, por 79-67. Era un partido en la cumbre porque ambos equipos estaban empatados al número de victorias y derrotas. Por lo tanto, de aquí va a salir el que posiblemente sea el líder y el que acabe como primero de la liga regular, si la cosa marcha pues como se espera, sin ningún cambio importante. Y el último de los resultados, Club Deportivo Montera, Sitelec Los Barrios 52, Human Line, Unión Linense Baloncesto 60. DKV Jerez, líder con 13 victorias y 2 derrotas, 12 victorias y 3 derrotas tiene Gimnástica Portuense, 11 victorias y 5 derrotas, que sería el Gazul y DKV Arcos. Ahora mismo son los cuatro equipos que ocupan posiciones de final a 4, aunque tenemos al Human Line Linense de Baloncesto, Unión Linense de Baloncesto, que lleva 10 victorias y 5 derrotas, si bien ha jugado un partido menos que los dos rivales que lo anteceden, que el que sería el Gazul y el DKV Arcos, que tienen que descansar todavía en estas últimas jornadas. Recuerden que son 11 los equipos que forman parte de esta categoría. Tras ello, pues ya está a distancia, por ejemplo, el Club Baloncesto San Fernando tiene 9 victorias y 7 derrotas. 7 victorias y 8 derrotas tiene el Cádiz Club Baloncesto Gades. 6 y 9 el Club Deportivo Montera Sitelec Los Barrios. 3 y 12 Club Deportivo Camaleones. 2 y 14 Asur Hoteles Zona Bahía. Y 1 y 15 Cabu, que es el colista de la categoría. Como hablábamos, el próximo rival del Cabo en casa será el conjunto de que sería el Gazul de Alcalá. Y vámonos ya con la categoría cadete, donde el Cabo jugaba su tercer partido de la segunda fase de la liga regular. Terminó líder de su grupo y ahora en esta segunda fase tenía un difícil choque en Algeciras. Ya el pasado fin de semana también con Chipiona fue un encuentro bastante igualado, pero al final pues el Cabo hizo valer su factor cancha, su factor campo, y se llevaba la victoria. En este caso, el conjunto del Ciudad de Algeciras se llevó el gato al agua en el partido de esta jornada y vencía al Cabo por 53-39. De esta manera se convierte ahora mismo en el único equipo invicto de la segunda fase. El otro partido que se disputaba era el Club Deportivo Mergablo 41, Agrogades Club Baloncesto Chipiona 73. El partido programado también o correspondiente a esta jornada, a las canteras Cádiz Club Baloncesto Gades, se ha aplazado para el próximo 28 de marzo, el 28 de este mes. De esta manera, ¿cómo queda la categoría? Tras la disputa de las tres primeras jornadas de la segunda fase, el Club Baloncesto Ciudad de Algeciras es el líder, con 3 victorias en 3 partidos, 2 victorias y 1 derrota tiene el Cabu, 1 victoria y 1 derrota Agrogades Club Baloncesto Chipiona, o 1 victoria y 1 derrota Asociación Deportiva Las Canteras, 3 derrota Club Deportivo Mergablo y 1 derrota el Cádiz Club Baloncesto Gades. Este equipo tan solo ha disputado un partido de esta segunda fase, un partido que lo perdió. Por lo tanto, es imposible ya que cuando juegue los dos próximos, pues mejore esos números del Ciudad de Algeciras, que ahora mismo es el único invicto, como decimos, de la categoría. El próximo rival del Cabu será el conjunto de Las Canteras, partido que también se disputará en Ubrique, aunque todavía no sabemos ni el día ni la hora. Nos quedamos con la categoría mini. En este caso, el Fercabe Cabu ha vuelto este fin de semana a sumar una nueva victoria en casa ante el Club Baloncesto San Fernando, con una victoria con cierta comodidad, 75-44. Es su undécima victoria, 11 victorias en 11 partidos. Ahora mismo, pues tan solo quedaría una jornada de esta, bueno, no una jornada, sino que le quedaría un partido al Fercabe Cabu para completar lo que es esta liga regular. En este caso, la próxima jornada le va a llevar a desplazarse hasta el puerto de Santa María para medirse al DKV El Puerto. Decimos esto porque puede completar lo que es el conjunto, pues una vuelta, prácticamente dos vueltas, habiendo ganado todos los partidos disputados. Son siete equipos, por tanto tiene que disputar en dos vueltas, o en las dos primeras vueltas que ha disputado, aunque por aquí vemos que en principio le quedarían todavía por disputar más jornadas de las previstas. Se han disputado 13 jornadas y, según el calendario, pues serían hasta 31. Suponemos que habrá una tercera vuelta también para alargar la liga. Pero, como decimos, a punto de completarse dos vueltas y ha ganado todos los partidos que ha disputado, lo cual pues no está nada mal. La jornada se completaba también con un ADESA 80-62, DKV San Fernando 12, y el partido entre el San Felipe Neri y el DKV El Puerto se aplazaba para el próximo día 27 de marzo. Por lo tanto, el Fercabe Cabu continúa de líder con 11 victorias en 11 partidos, 8 victorias y 3 derrotas tiene ADESA 80, 6 victorias, 5 derrotas Gimnástica Portuense, 5 victorias y 5 derrotas Club Baloncesto San Fernando, 5 victorias, 4 derrotas DKV El Puerto, 2 victorias y 8 derrotas el San Felipe Neri y 12 derrotas el DKV San Fernando. El próximo rival, como decimos, el DKV El Puerto. Vamos a quedarnos también con citas de este pasado fin de semana. Por ejemplo, en atletismo tenemos que hablar de dos pruebas que tuvieron lugar en estos durante el pasado fin de semana. La primera, en la localidad de Aiguafreda, en Barcelona, donde se disputaba la primera prueba de la Copa de España de carreras por montaña. La cursa, en este caso, era la octava edición de la cursa de montaña de la Val del Congost, como decimos, en Aiguafreda, en Barcelona, que era la localidad que acogía esta prueba, que abría la Copa de España, en este caso de carrera por montaña. La decimoctava edición de la cursa de montaña. Pues bien, en esta prueba la victoria sería para el burgalés Luis Alberto Hernando, que empleó un tiempo de 3 horas 52 minutos 25 segundos en completar los 42 kilómetros de recorrido de esta prueba. Seguido de Miguel Caballero, 3:55:14, e Iván Letamendi, 3:58:53. El primer andaluz que aparece en la clasificación en sexta posición es Daniel García, con un tiempo de 4 horas 6 minutos 17 segundos. En la posición decimocuarta, Iván Ortiz con 4:18:18, en la 22ª Javier Robres 4:24:06, en la 28ª Miguel Ángel Mudarra 4:27:29, en la 39ª Antonio Mudarra 4:37:58 y en la 44ª el ubriqueño Francisco Pazos con un tiempo de 4 horas 40 minutos 25 segundos. Por lo tanto, el sexto andaluz de la clasificación general y el 44º de esa misma clasificación. Eso en categoría masculina. En categoría femenina hubo sorpresa porque la victoria se la llevaba Maite Mayora con un tiempo de 4:29:19 sobre la favorita Nuria Picas, que empleó un tiempo de 4 horas 40 minutos 51 segundos. Pues este es el resultado de lo que ha sido la primera prueba de la Copa de España de carrera por montaña. La próxima cita tendrá lugar aquí en Andalucía, en concreto será en Alhaurín el Grande, el segundo trail cara a los Tajos en Alhaurín, el próximo 27 de abril. El recorrido será de 29 kilómetros y el de nivel positivo de 1950 metros. Y también nos quedamos con la otra prueba de montaña este fin de semana que tenía lugar en Algodonales, el primer Víboras Trail, prueba de 22 kilómetros en la que David Navarrete se llevaba la victoria con un tiempo de 1:41.01, seguido de Rodolfo Dos Rivas, 1:44.19, Francisco Cantalejo Andrades, 1:45.17, Raúl Daza Durán, 1:45.20 y Raúl Guerrero Benítez, 1:46.31. Fue la clasificación de la general. En cuanto a los ubriqueños, los mejores, Antonio Moreno Domínguez, con un tiempo de 2 horas 15 minutos 4 segundos. Daniel Menacho Montero, 2 horas 15 minutos 5 segundos. Luis Pan Román, 2 horas 20:28, el mismo tiempo que empleó María del Carmen Ramírez Vela, 2:20:28. José Pablo Ramírez Guerra, 2:29:20. Y Juan Rosado Vázquez, 2:29:43. Al menos son los subriqueños de los que nosotros hemos tenido constancia que participaron en esta primera prueba, primera edición del Víboras Trail en la Sierra de Líjar, en Algodonales. Por cierto, un inciso antes de seguir en el mundo de las carreras por montaña, y es que ya ha hecho público el Patronato Municipal de Deportes de Ubrique que el 33º trofeo del Petaquero de este año volverá a ser de fútbol 7, una modalidad que se puso por primera vez en práctica el año pasado y que, ante el éxito, sobre todo ante la respuesta satisfactoria, la experiencia satisfactoria de las empresas, pues ha decidido repetir. Las bases y las inscripciones se podrán recoger en la piscina climatizada a partir del 1 de abril, o bien descargarla de la página web del Ayuntamiento de Ubrique. El periodo de inscripción será del 7 de abril al 22, del 7 al 22 de abril. La entrega de documentación debe ser presencial en la piscina climatizada en horario de 9 a 1 y de 4 a 8. De lunes a viernes. La cuota inicial de inscripción será de 200 euros por equipo a expensas del número de equipos inscritos y el sistema de competición que se determine finalmente. El jueves 24 de abril a las 8 de la tarde se llevará a cabo el sorteo de los emparejamientos en la sala de uso múltiple 2 del edificio de la piscina climatizada y se establecerá el calendario definitivo de la competición. Siete y cuatro minutos, continuamos y nos vamos a quedar ahora también hablando de las pruebas de ciclismo que tuvieron lugar este último fin de semana. Ya hablábamos esta mañana, por ejemplo, de la 7ª edición del Maratón BTT Villa de Estepona, que tuvo lugar el pasado domingo sobre una distancia de 47,6 kilómetros cronometrados. La prueba en total eran de 65 kilómetros, pero solo cronometrados eran 47,6. Pues bien, era puntuable para el circuito malagueño de medias maratones BTT. La primera posición fue en categoría Master 30, hablamos, para Francisco García Gavilán, 2:21:08. Segunda posición para José Manuel Cabello Córdoba, 2:23:01. Y tercera posición para Francisco Javier García Jiménez, con un tiempo de 2:24:35. Hubo un ubriqueño participando en esta prueba. Hablamos de José Antonio Pacheco Díaz, que en esa categoría Master 30 finalizó con un tiempo de 3:34:58. Vamos a seguir. En este caso hacemos un impasse, dejamos la otra cita de ciclismo para comentarla después, la relativa a la segunda contrarreloj Ciudad Sanlúcar de Barrameda, prueba puntuable para el circuito gaditano de Rally BTT. Pero vamos a quedarnos también hablando de una cita que va a tener lugar dentro de poco menos de un mes en Benamaoma. Hablamos del primer Trail Moros y Cristiano, una prueba por montaña que de nuevo viene a engrosar la oferta de este tipo de carreras aquí en la Sierra de Cádiz. Tenemos al otro lado del teléfono a su promotora, Ismael Barea. Ismael, buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Proliferan estas carreras por montaña y Naturaventura se vuelca ahora con ese primer Trail de Moros y Cristiano. ¿Cómo ha surgido esta iniciativa? Pues la verdad que llevamos ya un año detrás de esta prueba. Nos lo propuso el Ayuntamiento de Benamaoma. Uh-huh. Y vamos, nos hemos decidido este año hacerla. Uh-huh. Será el 12 de abril y viendo por encima las características de la prueba, parece que sigue el modelo que ya implantasteis en Villaluenga, digamos en esa primera edición del trail de tu localidad, ¿no? Sí, más o menos intentamos seguir la misma línea de nuestras carreras, meterle un poquito lo que es la zona de pueblo y después pues un poco de montaña. Uh-huh. Lo que sabemos que serán 15 kilómetros de recorrido, tanto para corredores como para senderistas, que habrá dos categorías, pero uh-huh. ¿Cómo es ese recorrido y por dónde va a discurrir? Pues la verdad que es un recorrido que es bastante bonito, que transcurre por senderos de la zona. No sé si la gente que conozca bien Benamaoma, pues más o menos pues el sitio es bastante fácil y conocido. Sería subir lo que es el Molinillo de los Sustos, el sendero que va hacia los Llanos del Campo, subir hasta la parte de detrás, ¿vale?, del Llano del Campo, salir hacia el Boyar, bajar hasta una cabreriza que hay en la mediación y desde ahí bajar hasta los Llanos del Rabel, del Berral, perdón. Uh-huh. Bajamos los Llanos del Berral, cruzamos otra vez hacia el Llano del Campo y en vez de coger hacia arriba, pues giramos hacia el Puerto de los Palos a salir al sendero del Pinzapar. Uh-huh. ¿Vale? Volvemos y cogemos el tramo que hay dentro del pueblo del sendero del río Más Aceite y ya hacemos pues 2,5 kilómetros dentro del pueblo. Una primera parte parece que más dura, con más desnivel, y luego pues la cosa se va suavizando poco a poco, pero en cuanto a dureza, pero quizás sea la segunda parte mucho más técnica, ¿no? Sí, la segunda parte es mucho más técnica porque las bajadas son complicadas. Y la primera parte pues tiene 7 kilómetros prácticamente de subida sin parar. Uh-huh. Vale, está bastante bien, muy, muy conseguido. Después la zona es con unos paisajes espectaculares, vamos, todo el que conozca la Sierra de Cádiz, pues lo que tenemos ahí es impresionante. Es curioso, Ismael, que una zona como Benamaoma o Grazalema todavía no contara con una prueba de estas características, ¿no? Pues la verdad es que no, era raro y, vamos, de hecho también la apuesta del Ayuntamiento de Benamaoma por nosotros para fomentar esto es de que algunos participantes de nuestras carreras son de ahí, y aparte que mi novia de Benamaoma, pues claro, hablamos y ya pues hemos decidido de hacerla este año. Vosotros pues hacéis esta prueba, digamos, más metido ya en la primavera, también puede ser una novedad, como organizadores, hacer un trail sin lluvia, ¿no? La verdad que la fecha, esta fecha es porque querían hacerla este año a toda costa. Nosotros pues apostamos y nos gusta lo que es la lluvia, el frío y el barro, que es un poco lo que deberíamos de vender aquí en la sierra, que es lo que tenemos. Y las carreras de tiempo bueno, pues para la zona de la bahía. Nosotros aquí tenemos que fomentar pues lo que tenemos: frío, montaña, agua, barro. Y vamos, nuestra apuesta aquí en Villaluenga es esa. Y queríamos, pues igual el año que viene cambiamos de fecha. ¿La inscripción ya está abierta? ¿Dónde se puede realizar y hasta cuándo? Pues las inscripciones están abiertas desde el 3 de marzo, ¿vale? Y se pueden hacer en el blog de Trail Moros y Cristianos, .blogspot.com.es, y ahí pues tiene toda la información para inscribirse. ¿Y hasta cuándo están abiertas? Hasta el 4 de abril de momento. Vamos, igual tenemos que ampliar porque el ritmo de inscripción es un poco lento. Hasta hoy tenemos unos 50 y algo. ¿Y vale, comparado con las otras carreras que hemos organizado nosotros, vamos. ¿Y tiene límite la prueba? Pues a unas 200-250 personas queremos llegar. Vale, no queremos tampoco hacer mucho más. Bueno, todavía os queda un mes prácticamente para la celebración de la prueba, y se supone que, bueno, que en esas últimas semanas es cuando se mete la chuchón, ¿no? ¿Qué precio tiene la inscripción? Pues está en 12 euros para los no locales y 10 para los locales. Dar un poco más de margen para que la gente del pueblo pues se inscriba y tenga un poco más de ventaja. La mayoría de los que están de esos poco más de medio centenar que están ya inscritos son corredores de la zona, supongo, ¿no? Sí, pero también tenemos de la parte de Sevilla, de la bahía, también hay gente. Y vamos, la verdad, nombres así conocidos de estos no me he fijado bien, la verdad, porque es mi socio el que lleva todo el esto, y de los punteros que tenemos aquí en la zona, pues no tenemos todavía a nadie. Bueno, también hay que añadir que además de lo puramente deportivo o lo puramente competitivo, contempláis también después una especie de jornada de convivencia, ¿no? Sí, claro, eso es otra de nuestras señas de identidad. Queremos que los corredores, pues, aparte después de echar el ratito de deporte, pues que tengan su rato de convivencia, de hablar de la carrera, de otros encuentros, de mil cosas. Y que en estas cosas está muy bien hacerlo, porque así se conocen los corredores de otras pruebas y demás, y además pues se intercambian información para la celebración o realización de otras pruebas, y eso está bastante bien. Otra cuestión, Ismael, Trail Villaluenga, carrera por montaña de las Nutrias de Ubrique, o el Víboras Trail Algodonales, la media maratón de Benocaz, y ahora está Moros y Cristianos de Benamahoma, muchas pruebas por montaña. El Gastor, que después. Y el Gastor también. Decimos muchas pruebas por montaña, cada una, eso sí, con su identidad y su peculiaridad. El otro día se lo preguntábamos a un componente de las Nutrias. ¿Es bueno que proliferen este tipo de carreras, o son excesivas para que aquí en la comarca todas cuenten con un número decente de participantes? Es que son muchas carreras, prácticamente es una semana tras otra. ¿Qué pasa? Si habrá corredores que puedan una semana y no puedan otra, o igual se saturan un poco. Pero siempre lo que sea promocionar el deporte y estas actividades, que tampoco encarecen mucho y están muy bien, y después si se le añade, por ejemplo, como nuestra prueba, que aparte es también un poco más familiar, porque después de la prueba puedes quedarte con tu mujer, tu hijo, tu marido y tu hijo, o yo qué sé, eso hace que se hagan estas pruebas pues cada vez más. Bueno, también hay que decir que estas pruebas tienen el ingrediente de, digamos, publicidad turística, ¿no? Que claro, quizás no eso, tienen las carreras por asfalto. Eso es también lo que intentamos buscar aquí en la sierra. Supongo que los organizadores de otras pruebas de montaña pues buscan eso, un poco lo que, aparte del tema de la competición, da un poco a conocer pues el entorno, su localidad y demás. Que hay que aprovechar el boom que tenemos en estos momentos, de que la gente está corriendo, está andando, Y vamos, aquí lo tenemos todo. Mm-hmm. Tenemos entorno, tenemos montaña, tenemos zonas más suavitas y hay que aprovecharlo. Y eventos como este, como decimos, ayudan a esa promoción turística y, por lo tanto, mientras más bienvenido sea. Ismael, no sé si quieres añadir algo más. Pues nada, que animo a los corredores o a cualquiera que esté interesado en hacer la prueba, que lo puede hacer o bien de forma competitiva o solo para dar el paseo y después hacer la convivencia, que estamos abiertos a cualquier cosilla. Pues nada, pues Ismael, muchas gracias por atendernos y nada, desearos mucha suerte con este Trail Morodo y Cristiana. Esperemos que sí rebaséis ese número de corredores que queréis meter en la prueba. Bueno, todavía estamos un mes, seguramente la gente se irá animando conforme se vaya acercando la fecha. Muchas gracias, Ismael. Pues muchas gracias a ustedes, Zu, por llamarnos y darnos este ratito de publicidad. Venga, un abrazo, hasta luego. Venga, hasta luego, Zu, muchas gracias. Y nos vamos a despedir hablando de esa segunda contrarreloj, ciudad de Sanlúcar de Barrameda, que fue la primera prueba del circuito provincial de Rally VTT. Vamos por categorías, por ejemplo, la sub-23, victoria para Rafael Vega Tirado, con un tiempo de 58 minutos 49 segundos, 59 minutos 4 segundos Juan Manuel Gómez Barriga y 59-24 José Manuel Martínez Rodríguez. Dos ubriqueños, Santiago Saborido, que finalizó en décima posición con 1:05:55, Y José Carlos Márquez Franco en la decimocuarta con 1:11:31. En la categoría élite, victoria para Andrés Orellana Butrón, 56-22, 56 minutos 22 segundos, 57-26 para Francisco José Gil Rodríguez y 57-43 para Juan Javier Estrada Ruiz. José Ángel Moreno Valle, ubriqueño, 22ª posición, 1:04:07. Jesús Saborido Gil, 30ª posición, 1:06:08, y Jesús Puerto Monte de Oca, 1:06:27, en la 30ª y 31ª posición respectivamente. Y en Master 40, victoria para el ubriqueño Jorge López Janeiro, 56 minutos exactos, porque fue el tiempo que empleó, 56 minutos exactos, seguido de Gonzalo David Orozco Bernal, 56:11, y Manuel Jesús Baro Viruez, 56:17. Pues por fin teníamos ya los tiempos de esta segunda contrarreloj ciudad de Sanlúcar de Barrameda. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde. Hasta mañana.